Estos son los principales titulares del boletín informativo del 30 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Reinicia operaciones reactor nuclear afectado por el desastre de 2011 en el noreste de Japón. Funcionarios surcoreanos siguen los movimientos de militares norcoreanos en Rusia. La ONU insta a Japón a revisar la ley que exige a los matrimonios usar solo el apellido de uno de los cónyuges. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El martes, la empresa que gestiona una central nuclear en la prefectura de Miyagi, noreste de Japón, reinició uno de sus reactores después de 13 años de suspensión por haber sufrido daños en el desastre de 2011. El tsunami desencadenado por el terremoto dejó el reactor 2 sin gran parte de su electricidad externa e inundó sus instalaciones subterráneas. La compañía de electricidad de Tohoku tomó medidas de prevención de desastres, entre ellas la elevación de los diques de contención de la central a 29 metros sobre el nivel del mar. En 2020, el reactor 2 pasó la inspección de la Autoridad de Regulación Nuclear. Posteriormente, se realizaron obras de construcción relacionadas con las medidas de seguridad y se completaron las inspecciones gubernamentales. El martes por la noche, la empresa reinició el reactor mediante la retirada de las barras de control. Señala que se alcanzó la reacción en cadena autosostenible y que espera empezar a generar electricidad para principios de noviembre. El reactor 2 es de agua en ebullición, el mismo tipo que el empleado en la malograda central nuclear Fukushima 1. Es el primero de su tipo que reinicia operaciones después del terremoto y tsunami, así como el primero que vuelve a funcionar en el área afectada por el desastre. Hasta ahora, los 12 reactores que reiniciaron su servicio después del desastre se ubican en el oeste de Japón. El de Onagawa es el primero del este del país que se reactiva. El gobierno japonés planea utilizar en la medida de lo posible la generación de energía nuclear para conseguir una sociedad descarbonizada y garantizar un suministro estable de electricidad. Actualmente se planea reiniciar en diciembre el reactor 2 de la central nuclear de Shimane, también de agua en ebullición. Esta central la gestiona la compañía de electricidad de Chugoku. El gremio de la electricidad busca reanudar las operaciones de otras centrales nucleares en Japón, incluyendo la de Kashiwazaki Kariwa, en la prefectura de Niigata, y la de Tokai 2, en la prefectura de Ibaraki, después de obtener la comprensión de los residentes locales. Analistas surcoreanos han compartido información sobre los movimientos de los militares norcoreanos en Rusia. El martes dijeron a los legisladores en Seúl que podrían estar dirigiéndose al frente de la guerra en Ucrania. Los analistas del Servicio Nacional de Inteligencia revelaron parte de lo que han averiguado a los miembros de la Comisión Parlamentaria de Inteligencia. Todavía están comprobando los detalles, pero dijeron que el subjefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Corea, Kim Jong-bok, podría estar en una unidad de avanzada. Se cree que es un estrecho colaborador del líder norcoreano Kim Jong-un. Los analistas estiman que la mayoría de los soldados enviados a Rusia tienen poco más de 20 años y es posible que algunos estén al final de la adolescencia. Advierten que no hay que subestimar a los soldados, pero afirman que los efectivos de Corea del Norte y de Rusia se han topado con una barrera lingüística. Se están enseñando unos 100 términos militares, afirma Lee Song-won, miembro del comité. Al parecer, los militares norcoreanos tienen dificultades con ellos, lo que plantea dudas sobre la resolución de los problemas de comunicación. Los medios rusos informan de que la ministra de Asuntos Exteriores norcoreana, Choi Soon-hee, se ha desplazado a Moscú para mantener conversaciones. Según los informes, se espera que discuta el envío de tropas y una posible visita de Kim Jong-un antes de que termine el año. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un comité de las Naciones Unidas reiteró su llamamiento a Japón para que revise el requisito legal de que una pareja casada debe usar únicamente el apellido de uno de los dos cónyuges. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer publicó el martes sus hallazgos en torno a los esfuerzos que hace el gobierno japonés para conseguir la igualdad de género. Esto trascendió después de que el comité realizara este mes una revisión sobre Japón por primera vez en 8 años. Califica de discriminatorio un artículo del Código Civil japonés sobre el requisito del apellido, señalando: en la práctica, obliga a menudo a las mujeres a aceptar el apellido de su marido. A fin de que las mujeres puedan conservar su apellido de solteras después de casarse, el comité insta a Japón a enmendar la ley relacionada con la elección de los apellidos para las parejas casadas. Es la cuarta ocasión en que el comité sugiere esa enmienda legal a Japón. El grupo también recomienda al país revisar la ley de la Casa Imperial para asegurar la igualdad de género. La legislación estipula que los sucesores al trono deben ser varones de la línea masculina del linaje imperial. El porcentaje de excursionistas que donan dinero cuando suben al monte Fuji por la vertiente norte ha descendido tras la introducción de una cuota obligatoria. A quienes suben a la montaña más alta de Japón se les pide dinero de forma voluntaria para proteger el medio ambiente, mantener los aseos públicos e instalar puestos de primeros auxilios. La cantidad sugerida por persona se ha fijado en 1.000 yenes, o más de $6. La tasa de excursionistas que hicieron la donación fue del 53,1% en la parte de la prefectura de Yamanashi durante la temporada de ascenso de este año. Supone una disminución de 22,5 puntos porcentuales respecto al año anterior, y es la segunda cifra más baja desde que comenzó el sistema en 2014. Este año la prefectura ha introducido una tasa de 2.000 yenes a los excursionistas que suben al monte Fuji. Se destinará a adoptar medidas de seguridad, entre ellas la aplicación de un límite de personas. Funcionarios de Yamanashi dicen que los senderistas pueden haberse mostrado reacios a hacer la donación, además de la cuota obligatoria. Por eso afirman que estudiarán la integración de ambos sistemas. Y el destacado fabricante japonés de camiones y autobuses, Hino, registró una pérdida neta récord en el periodo de abril a septiembre. Ello se debe a los costes en el extranjero en relación con un escándalo de falsificación de datos de pruebas. Y este es un anuncio de NHK World Japan. A partir del 2 de noviembre, en los boletines informativos en español de los sábados y los domingos, le ofreceremos una selección de las noticias del lunes al viernes. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.